Y por otro lado, el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras ha hecho público el cartel anunciador de la 26 edición de la Carrera Popular Nutrias Pantaneras, que se va a desarrollar en la jornada del domingo 27 de octubre a partir de las 10 de la mañana. En esta edición la carrera estará dedicada a la mujer. La imagen central del cartel es una obra de Lourdes Gámez Cabeza. La presentación de la carrera tendrá lugar el próximo 17 de octubre en la Ermita de San Pedro y correrá a cargo de la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán. Además, como cada año, el colectivo realizará un reconocimiento tanto a colectivos como a personas destacadas en el deporte local por el fomento del deporte o por su trayectoria deportiva. En esta oportunidad serán reconocidas Paola Morales y Encarnación Rodríguez, organizadoras de la Travesía de Mujeres Ronda Ubrique. Serán ellas las encargadas de dar la salida. Además, al participar en la 26 edición de la Carrera Popular Nutrias Pantaneras, estará colaborando con 1 euro con la Asociación de Fibromialgia de Ubrique. Son los temas que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos de hoy martes 8 de octubre. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.